discriminatorios a los nuevos requisitos para ingresar a la Policía de Córdoba. El decreto del gobernador de la SOTA rechaza como candidatas a personas trans, con sobrepeso, tartamudas, con tics o embarazadas. Mañana podría haber baja presión o faltar agua en zonas de la capital federal y el conurbano. Es por tareas de inspección que se realizarán en la principal planta potabilizadora ubicada en Palermo. Tigre le ganó 2-1 a Argentinos en el debut de los equipos nacionales en la Copa Sudamericana. Esta noche arranca la tercera fecha del torneo inicial con Colón-Belgrano. Londres criticó la decisión del gobierno de Ecuador de otorgar asilo político al fundador de Wikileaks, Julian Assange. La UNASUR le reclamará al Reino Unido que respete la inviolabilidad de la embajada ecuatoriana. Hasta aquí la mañana en noticias. Lo acompañamos en la operación técnica Juan Carlos Díaz, control central Diego Roldán, edición Claudio Tardivo, edición periodística Claudio Favieri, producción general Gonzalo Dávila, coordinación Andrea Valdivieso, redacción y locución Sandra Prado y Pepe Castro. Argentina está informada por la radio pública. ...17 de agosto... ...1850-2012... dijo el general San Martín. Hace más ruido un solo hombre gritando que 100.000 que están callados. Homenaje al libertador general Don José de San Martín. Nacional, la radio pública argentina. Un minuto, Ciencia al Día. ¿Qué hacer con los residuos? ¿Dónde realizar su disposición final para evitar que contaminen el ambiente? En las localidades pequeñas de la zona andina, estos desafíos son más complejos. Científicos del CONICET diseñaron un programa para Aluminé en Neuquén. Fue tras un acuerdo con el municipio. ¿De qué se trata? En origen, los residuos secos y húmedos se separan. Luego pasan por una planta de compostaje y otra de clasificación y separación. También se establecieron puntos limpios para los residuos de gran volumen. Y el sitio de disposición final será un relleno sanitario de alto rendimiento. Se harán fardos con un recubrimiento de film de baja densidad. La licenciada en Ciencias Geológicas Valeria Outes, del Instituto de Biodiversidad y Medio Ambiente, trabajó en el proyecto. Se pensó en un relleno sanitario controlado de alta eficiencia, de alto rendimiento, con fardos de baja densidad. Iba a requerir de una planta de compostaje por un lado y de una planta de separación y selección. El programa de gestión de residuos para Aluminé puede aplicarse a otras localidades similares. Investigación y progreso. Ciencia al Día. Radio Nacional Argentina presenta Hoy Más Que Nunca. Conducción, Eduardo Anguita. Eduardo Anguita. Hoy Más Que Nunca. Hoy Más Que Nunca. La Mañana Nacional cambia la historia. Muy buenos días a todos, pasaron 2 minutos de las 7 de la mañana, hoy es día viernes, esa es la buena noticia, pero si quiere mejorar la noticia, Hugo Paredero, sí. Hoy es el día en que se recuerda, se conmemora, tenemos que también pensar en el padre de la patria, y le voy a decir, José de San Martín es el padre de la patria por algo que sucedió en una Argentina de fines del siglo XIX, donde se hacía una especie de encuesta, en ese entonces no había encuestas telefónicas, ni había celulares, ni había Twitter, pero se trataba de encuestar entre los prohombres de la patria, que no las promujeres de la patria, quién era el padre de la patria, porque desde ya no se podía pensar en esa concepción de nacionalismo, no se podía pensar en la madre de la patria, que ya la tenía esta tierra, que era la Pachamama. No se podía pensar en las mujeres que habían participado en la resistencia a los conquistadores. No se podía pensar en otra cosa que un padre de la patria. Pero lo interesante, además de que uno puede decir la figura de Roca, es que ese siglo XIX, y aquí le doy los muy buenos días a Walter Gubar, ese siglo XIX, ese fines del siglo XIX, es el periodo de los nacionalismos patrioteros europeos. Y que hay que entender esta mirada mitrista superadora, desde el punto de vista, o empeoradora, si le gusta la palabra, roquista, como un reflejo de lo que pasaba en la Europa continental, sobre todo después del triunfo de Bismarck, después de la consolidación del imperio prusiano. Un camaleonismo, le diría Eduardo, en el sentido de que tratar de parecerse a, ¿no? Entonces, me parece interesante cuando pensamos por qué se elige a San Martín, no se lo elige por todo lo que significó para América Latina, lo que era entonces la patria grande, es decir, para San Martín cruzar los Andes era un accidente geográfico, no era una división territorial. Estaba yendo a un lugar donde también había luchas internas, por algo O'Higgins estaba de un lado y los Carreras estaban del otro, y uno puede decir, bueno, pero los Carreras eran malos, no eran malos. Bueno, los Carreras después estuvieron con los federales acá, pero había luchas internas como había luchas en muchos lugares, y cuando él llega a Perú, estaba pensando en que esa era la región donde todavía la cultura incaica estaba muchísimo más presente, del mismo modo que Belgrano, que era quien lo siguió en esa elección de padre de la patria. En los votos anduvo ahí Belgrano, anduvo orillando. Estaba pensando en un familiar de Tupac Amaru. Dice, no, estaba pensando en un rey, no, estaba pensando en la monarquía. No, estaba pensando en alguien que respondiera a la cultura originaria americana. Y lógicamente, porque el grueso de la fuerza española, acá estamos escuchando a San Martín, estamos escuchando un himno a San Martín que tiene que ver con las grandes virtudes militares de San Martín. Todavía no está escrito, y me parece que es un gran desafío de los actuales historiadores, no de los revisionistas en el sentido de hacer la contrahistoria, sino de los que tenemos que fundar, no yo como historiador, sino como un ciudadano más, como un tipo que dice, fundemos una historia, que haya un himno al San Martín, luchador, militante, resignifiquémoslo hoy como el latinoamericano, el tipo que cuando dice nuestros hermanos los indios, hay que entenderlo como un tipo que se crió, y después voy a volver, dentro de un rato voy a volver sobre esto porque es fascinante esa parte de la historia, se crió en las misiones jesuíticas. Me decía, misiones jesuíticas que habían sido expulsadas. Es decir, el tipo llevaba en la sangre la bronca. La bronca porque habían rajado a un sector de la iglesia que en otros lugares era complicado, pero que en esa región de Corrientes, de Misiones, del Paraguay con los guaraníes, les había dado a los indios la posibilidad de participar de los cabildos. Cuando rajan a las misiones jesuíticas, hay dos, los echan en 1760 y pico y 70 y pico. Cuando los echan, sacan a los caciques. Le voy a contar un detalle, fíjese. Cuando las misiones, San Martín, si no me equivoco, nace en 1778. Googleémoslo para estar seguro. Sí, 78. 25 de febrero. Bueno, ¿sabe una de las disposiciones de cuando echan a las misiones jesuíticas? Que tenían a los indios, caciques, porque tampoco tenían una organización de voto comunitario, ¿no? Tenían caciques, era su organización originaria. Los caciques participaban de los cabildos. ¿Sabe una de las disposiciones cuando rajan a los jesuitas? Que los participantes de los cabildos tenían que ir calzados, no con una pistola, calzados con zapatos. ¿Qué significa eso? Que los indios, que habitualmente no necesitaban zapatos, para ir al cabildo tenían que ir con zapatos. Como se negaban a ir con zapatos, porque además les daba vergüenza, no era un hábito de ellos. Ellos tenían los pies duros y se enorgullecían de tener los pies duros y no usaban zapatos. Y la casa se reservaba el derecho de admisión. Y sí. Entonces, bueno, empezaron con eso y siguieron expulsándolos, ¿no? Ahí, en ese ambiente nace San Martín. Es como que dice, bueno, Gubar nació en Córdoba y claro, después se viene el cordobazo, ¿qué quiere? ¿Qué quiere con Gubar? Bueno, no será San Martín, pero si le cuento. Es un gran comechingón. No, nada más que eso. Sí, claro, sí. Bueno, usted sabe que la pronunciación, lo que me decía un cordobés que vive juntando puntas de flechas, que vive en el campo en Córdoba, me decía, ojo que la pronunciación que tenemos los cordobeses no es herencia hispánica, es herencia comechingona, ¿eh? esta cadencia cordobesa, es herencia comechingona. Bueno, pero digo, tenemos que volver a pensar a San Martín, no solamente con este homenaje tan lindo que le hicieron en el Museo Histórico Nacional, que está ahí en el Lezama, que es su camita en Boulogne-sur-Mer. Está recreada la camita donde se muere. ¿Por qué no recreamos la cuna de las misiones jesuíticas? ¿Por qué no recreamos el ambiente latinoamericano realmente y le hacemos el homenaje que se merece? Como se le hizo a Néstor, que se lo pone el Néstornauto. Algunos dirán, che, pero es el Eternauto, no es, si él es de acá. Bueno, pero se lo un sector de la juventud lo resignificó así y prendió. Ya casi dos años de la muerte de Néstor. ¿Pero por qué no nos ocupamos del verdadero padre de la patria? Es el padre de la patria, sin duda. ¿Por qué no le llenamos, ¿por qué no le llenamos la habitación con todo? Incluyendo lo que significa el exilio. En vez de poner la camita, ¿por qué no ponemos el dolor del exilio de San Martín? ¿Por qué no llamamos? Digo, que yo, ¿le gusta Ricardo Pili a usted? Sí, cómo no. ¿Por qué no llamamos a Ricardo Pili y decimos, ¿por qué no escribís la respiración artificial de un San Martín que tuvo que irse, no de la patria argentina, de la patria grande? ¿Por qué no escribimos esa novela? ¿Por qué no resignificamos a nuestros padres de la patria con su verdadera concepción? Y si era masónico y le gustaba llevar esos remedios homeopáticos en la... Incluso remedios de escalada le gustaba llevar. Sí, remedios de escalada, pero si le gustaba llevar los remedios homeopáticos en la alforja cuando cruzaba los Andes, digámosle a Romers y otros laboratorios que por favor se presten a no molestar al general San Martín, que lo dejen con la homeopatía, que no lo usen los grandes laboratorios, porque él ya, además de ser patriota latinoamericano, ya decía, no, laboratorio, era un tipo que la veía clarísima, veía el partido, no del Mundial de Brasil, pero veía el Mundial que se iba a jugar en la Argentina, bueno, no le doy la fecha porque... Veía la cancha entera. Por lo que dijiste del habla de los comechingones, te quiero aportar, tirarte un centro con esto. Hace unos años, por la FM folclórica, le escuché decir a Hugo Chumbita que San Martín, cuando iba para el Perú, hacía los discursos a las comunidades, a las localidades, pasaba por una pequeña población, que lo hacía directamente en quechua. Y que esto tenía mucho que ver con la adhesión que conseguía en la gente. Porque el quechua es un idioma, según explicaba Chumbita, que tiene mucha metáfora y mucha cosa poética. Claro. Entonces, cuando te arengan en quechua, parece que te dan ganas de salir a conquistar el mundo, ¿no? Y otro dato es este, que siempre, a ver si vos lo tenés como historiador y especialista. No, no soy historiador, me encanta esto. Por tu vocación, tu vocación de historiador, digamos, de los nuevos, ¿no? Él quería, había comprado unas chacras, unas viñas en Mendoza, donde pensaba retirarse. Sí. Y tenía muy buen diálogo con las poblaciones originarias, ¿no? Sí, además, claro, quechua, claro. Bueno, el famoso discurso de San Martín de principios de 1817, del 17, cuando se dispone a cruzar los Andes, y era un arengador, era un agitador extraordinario, porque imagínate vos que en ese entonces tenías que tener, para ser general tenías que saber montar muy bien a caballo, y tenías que tener una voz extraordinaria porque tenías que gritar muchísimo. El tipo lo tenía. Y él pega los gritos diciendo, y si no lo haremos en pelota, y pelota es piel, lo haremos en cuero, en cuero, o sea, sin ropa, no, porque es muy importante decirlo en pelota, porque decir, flaco, si no tenemos pilcha para subirnos al pingo, caballos había de sobra, si no tenemos pilcha para subirnos al pingo, lo vamos a hacer en pelota, o sea, sin ropa. Estamos hablando de, está bien, era verano cuando él hace esta arenga, era principio del 17, porque cruza. Era un muchacho que sabía algo de clima también, ¿no? Y entonces dice, en pelota como... Nuestros paisanos los indios. Nuestros paisanos. Nuestros, creo que dice nuestros hermanos. No, nuestros paisanos. Nuestros paisanos, dice. Y esa declaración que uno dice, bueno, la habrá pensado, la ha escrito, bueno, San Martín es un tipo que escribía mucho. Pero esas arengas las hacía de viva voz. Y muchas veces San Martín andaba en el caballo arengando y una parte de la tropa escuchaba un fragmento y otra parte escuchaba otro. ¿Pero qué les quedaba? El tono. Quedaba el tono de la arenga, porque la formación de la caballería era alineada, entonces el tipo tenía que ir, iba con sus lugartenientes y iba de un lado para el otro. Entonces uno se escuchaba una cosa, otro escuchaba, pero escuchaban, decía, este es el jefe, este es el líder. Entonces uno dice, no, militar. Mitre, un militar que compró una batalla, que fue la de Cepeda, hizo un genocidio y que fue precisamente contra el pueblo del que él escribe la biografía, es decir, contra los guaraníes, porque no era contra el Paraguay, era contra los guaraníes, que tenían esta cultura, una cultura que curiosamente en esta región había, de la mano de, este, de las misiones jesuíticas, había tenido que, en vez de exterminar a las poblaciones originarias, se las incorporaba. Por supuesto, se las incorporaba haciéndolos trabajar, este, con una cantidad de... eran muy similares a otro tipo de institutos que tenía la dominación española. Por ahí la Mita y el Yanaconazgo eran tremendamente más violentos, pero bueno, eran la minería, donde la gente tiene una vida útil hasta que se muere en la mina a los 30 años, ¿no? Bueno, en las misiones guaraníes no había minería, lo que había en todo caso era yerba mate, había otro tipo de productos que, este, bueno, por el clima subtropical y por el tipo de producción, permitían esta, este trato menos sojuzgado, por decirlo así, que en el Alto Perú y en el Perú. 7:14 de la mañana, discúlpenme, a mí me entusiasman estas cosas del Prado y podría seguir hablando. Y después le voy a contar, ¿sabe quién nació en la misma época y cerquita? Para que tenga, para que diga, pero esta historia es maravillosa. Hubo misiones guaraníes orientales, no sé si le suena, ¿eh? Porque dice, no, el Pepe Mujica, que es argentino. Lo primero que dice el Pepe Mujica es que cuando Artigas se tenía que definir por identidad, decía, yo soy argentino de la banda oriental. ¿Y quién nació cerquita nomás, ahí también, en la vera del río Uruguay, un poquitito más abajo de Yapeyú? Andresito Huacurarí, el tipo al que... en el Congreso de 1814, cuando ya Artigas dice, bueno, acaba de haber que empezar a organizarse de manera independiente de los unitarios, porque estos me están corriendo a sablazos, él ya va, ahí lo conocen de Sito Guacurari, y en 1815 lo nombra gobernador de las misiones, porque la palabra misiones no llega por carta, llegó de los jesuitas, ¿no? Entonces lo nombra a ese indio, que era indio, que hablaba guaraní, pero que hablaba castellano, que escribía el castellano, a ese indio lo hace gobernador. Y después fue un tipo que peleó 2 años al lado de Artigas, un guerrero extraordinario, y que terminó sus días sometido por los portugueses, que eran esclavistas. Bueno, lo llevaron sometido, no se sabe si murió en una cárcel o murió, algunos historiadores suponen que murió esclavizado en algunas de las fazendas brasileras. En cualquier caso, uno que puede decir, bueno, ¿qué tuvieron de común Artigas y San Martín? Que murieron los dos en 1850. Y Bartolomé Mitte, cuando habla de Artigas, habla con un odio y un desprecio extraordinario. Cuando San Martín habla de Artigas, habla de manera súper elogiosa. Y después... este muchacho Bartolomé Mitre pretende entronizar como padre de una patria con límites geográficos argentinos a San Martín como el padre de esa patria. Entonces, dejémoslo a Artigas, dejémoslo a los guaraníes, que yo me ocupo de ellos, ¿no? Fíjense lo mal que se construyó la historia oficial argentina. Cecilia Musiuli, usted tiene razón, estamos en Radio Nacional, son las 7:17. Le vamos a dar los muy buenos días a Clara Liz. Buen día, Eduardo. Y nos va a dar los datos del tiempo. Pero claro que sí, 16.2 grados la actual temperatura. En este momento en Capital Federal la humedad 100%. El cielo sigue nublado con posibilidades de lluvias y tormentas. Algunas dicen todavía intensas, siguen las neblinas, bancos de niebla, vientos moderados del sector este. La máxima que se espera para hoy es de 18 grados. Muy bien, Horacio del Prado, cambiamos un poquito de tema, aunque esto a lo largo del programa va a volver, Un poquito de deportes. Bueno, hacemos un cuadro de situación. ¿Dónde estamos parados? Porque como viene el fin de semana, hay actividad deportiva para tirar para arriba. Desde ya, ¿qué pasó? Resultados. Anoche, Argentinos Juniors perdió con Tigre. 1-2, gana Tigre con 2 golazos de Diego Ferreira, el uruguayo que trajeron para reemplazar al crack, que se fue a Estudiante, que se fue Román Martínez, apareció un Diego Ferreira y le hizo los 2 goles del triunfo. Fue el primer partido por la Copa Sudamericana. Otro resultado importante, ya saliendo del fútbol, es el de Del Potro, porque Del Potro, ayer en Cincinnati, ganó su partido, pero con esta característica, se lesionó la muñeca izquierda se la bancó hasta las últimas consecuencias. Y lo más importante es que hoy, que va a jugar a las 12 horas contra Jeremy Jardí, reemplaza a Jardí porque tuvo un batacazo venciendo a Andy Murray, el medallista olímpico, el cuarto del mundo. Ayer Jardí le ganó, 31 del mundo, había entrado, 38 del mundo Jardí, le ganó a Andy Murray, dio el gran batacazo y le allana el camino a Del Potro para seguir adelante. Hacia las 12 se va a poder ver por televisión, quien tenga un rato para hacerlo, y el panorama de actividad se completa con una gran fecha de fútbol, porque va a tener mañana sábado nada menos que el clásico de Avellaneda, ¿no? Racing Independiente a las 14 horas, y sobre todo hacia las 12 de la Argentina, el gran partido que van a jugar los Pumas en Sudáfrica, el lugar histórico donde nacieron los Pumas como seudónimo, ¿no? Como es el gran selección en el año 65. Mañana enfrentan a los locales en un partido que marca un antes y después en la historia de nuestro deporte. En unos minutos le vamos a pedir a Walter Gubar que vuelva a de Sudáfrica, porque se está produciendo una matanza, se ha producido una cosa que duele el estómago de ver cómo policías de color negro, además, ejecutaron, fusilaron de una manera cobarde a mineros que estaban en huelga por aumento de salario. Pero cuando son las 7 y 19 de la mañana, le vamos a dar los muy buenos días a José Pepe Svatella, presidente de la Unidad de Información Financiera. ¿Cómo le va, Svatella? ¿Qué tal? Buenos días. ¿Cómo va? Gusto saludarlo. Bueno, a mí me pareció muy interesante esta reunión de AEDA, de esta asociación creada por, es interesante, por economistas que no son tan jóvenes, están muy formados, pero que en algún momento eran una agrupación que había decidido llamarse TNT, en la Facultad de Ciencias Económicas de la UBA, ¿no? Sí. Sería como un recambio generacional de viejos resistentes que, de alguna manera, pudimos conformarnos en el Plan Fénix con algunos pioneros como Aldo Ferrer y GAC ahí en la facultad, y que esta generación es la de los 40-50, digamos, la de AEDA, ¿no? Sí. Que le toca protagonismo en este momento, es muy importante para la defensa de la heterodoxia económica. Algunos de ellos, yo lo sé porque los he tratado, porque los leo, como Culfas, como Leandro Serino, como Pueblo Español, son brillantes. Pero además me encantó esto de que los llamaran a ustedes, usted es un hombre joven, por supuesto, pero que los llamaran a ustedes, a usted, Aldo Ferrer, como para que haya este diálogo y no sea una cuestión generacional, sino que AEDA abra las puertas. Y me parece muy interesante, estaba leyendo distintas declaraciones, la suya, la de Ferrer, sobre distintos tópicos, así que me gustaría que usted mismo nos diga cuál es la agenda que hoy los argentinos tenemos que tener en sintonía para entender los problemas económicos. Bueno, la verdad que en estos congresos es muy importante, porque incluso los que nos convocan a exponer, uno puede está obligado a hacer síntesis o balance de lo hecho y de los conflictos que se desatan, ¿no? En economía se puede teorizar, pero siempre uno, la política económica termina con quién se va a pelear, digamos, lamentablemente, porque son recursos. Es así, digamos, hay que elegir, y esto es una decisión política en definitiva, ¿no? Que la toma la conducción del Estado, pero es bueno que en estos congresos se nos pueda vislumbrar tanto en lo internacional y cómo eso se refleja en lo nacional, qué conflicto vamos a tener. Y en ese sentido, acá hay una gran discusión global en este momento que la está dando, el primer mundo, que es el rol del Estado-Nación, digamos. Básicamente lo que está en crisis en Europa y en Estados Unidos mismo es qué van a hacer con el Estado-Nación, porque la presión de los conglomerados financieros internacionales ha decidido que no deberían existir, digamos, que molestan. Es decir, esto lo ha planteado muy bien un economista que también es de los críticos en el mundo, que es Samir Amin. Sí. Él ve que en Europa, básicamente, lo dan por muerto al Estado-Nación y necesitan justamente algo que nosotros lo vimos en el 2001, que es una burocracia internacional que reemplace la decisión política del Estado-Nación, porque lo que le molesta es que la gente de los Estados-Nación vota y puede elegir dirigencias no tan amigas de la globalización financiera. Y esa discusión se refleja en lo que le está pasando a Grecia, España, Italia, y las personas que ponen a dominar los resortes económicos son de Goldman Sachs y de grupos económicos que claramente son representantes de los intereses más conspicuo de lo que a nosotros lo vivimos en los 90, o sea, el sector financiero y la especulación como motor de la acumulación de capital, ¿no? Entonces, eso está en el mundo dominando, y si esa discusión no sabemos cómo termina. Y lo contradictorio para ese mundo globalizado, que se manifiesta también en un gran conflicto político que está liderando Latinoamérica, porque hay que decirlo, es decir, uno no vislumbrábamos alrededor del comienzo de este siglo que América Latina podía tener un rol contestatario a esta globalización, más por defensa o por autodefensa que por alguna convicción de asumir ese liderazgo. Entonces, la Argentina, sobre todo, porque hay que entender que de todos los estados de Latinoamérica, la Argentina fue el que más comprometido estuvo con esa situación global y el que más desarmó el Estado-Nación. Y para entender, porque lo que discutíamos ayer era la posibilidad de reformas tributarias, hay que entender que la Argentina fue el modelo global de país, diríamos, integrado a ese modelo financiero. Tanto es así que digamos, fue premiado el presidente de ese momento como modelo internacional de país aggiornado a la globalización. Entonces, salir de eso, que es un poco lo que hemos estado haciendo con voluntad política desde el 2003 hasta la fecha, implica el desmantelamiento de toda la estructura de poder que se montó de la Argentina como modelo de esa integración global. Entonces, desde el sistema tributario hasta la emisión de moneda, hasta la recuperación de los resortes de la renta nacional, son todas, digamos, contradicciones que cuestan desarticular un Estado que se formó exactamente para todo lo contrario. Entonces, esa es un poco la visión que yo tengo de qué es lo que estamos discutiendo, ¿no? Esfatela, usted hizo referencia al tema tributario allí, he leído declaraciones al respecto. Días pasados conversábamos con Jorge Gallero, alguien que me parece una persona de referencia para hablar de temas tributarios, y decía, bueno, lo que pasa es que nosotros en realidad todavía tenemos muchos impuestos que son impuestos regresivos, y tenemos muchos impuestos indirectos, ¿no? Entonces, le pregunto a usted, en esto de que la clave de la ciencia económica es ver con quién uno se pelea, es una decisión política también con quién uno se pelea, porque en cada momento uno puede decir, yo quiero gravar en el sentido impositivo a alguien, pero no es momento porque lo que sumo por un lado lo resto por el otro. La pregunta es, poniendo las necesidades estratégicas de este proyecto, que ya lleva muchos años, y midiendo la presión del aceite del motor, ¿cómo podría hacerse una reforma tributaria que hoy mejore la redistribución del ingreso, le permita al Estado Nacional capitalizarse más, financiar más los sectores que necesitan apoyo, etcétera? Y bueno, en el esquema que por lo menos hemos venido discutiendo, no de ahora, sino ya desde... yo participé en las discusiones previas al programa de gobierno que Néstor Kirchner iba a impulsar en el 2002, donde claramente veíamos que lo heredado era un sistema donde digamos, la definición de tributo que yo personalmente tengo junto con otros tributaristas es que la sacamos del diccionario. El tributo es lo que el vencido paga al vencedor. Qué bueno. Claro, hagámoslo más suave, ¿no? No le vamos a decir así porque si no parece que nos quisiéramos pelear con todo el mundo. Pero pero es una definición, claro. Claro, el que paga se siente vencido y el que no paga se siente vencedor. No, esto es antropológico, digamos. Extraordinario. Entonces, que partiendo de esa definición, uno sabe que cuando se diseña un sistema tributario como el de los 90, basado en impuestos al consumo, los vencidos fue el conjunto de la población, digamos. Y cuando uno intenta pasar al otro a que pague la ganancia personal o la ganancia progresiva, como sería lo justo, los que van a pagar se sienten vencidos. Y si esta discusión hay que, digamos, plantearla teóricamente, yo lo planteé así ayer, porque si no uno piensa que la solidaridad prima en el sistema de pago de impuestos, y esta es una visión idílica desde la realidad, digamos, ¿no? Entonces, sin sanción yo no puedo cobrar, ni a los ricos ni a los pobres, digamos, porque es así. Ahora, una vez que uno decide que la equidad debe volver a funcionar, hay situaciones en Argentina heredadas de una acumulación muy concentrada de la riqueza que implican grados de conflicto. Yo dije ayer que en la renta agraria, por ejemplo, se concentró y el Estado Nacional tuvo que asumir el conflicto de ir a cobrarla, cuando también en los estados provinciales, especialmente las provincias grandes de gran producción agraria, tienen instrumentos institucionales y tienen los poderes fácticos en sus constituciones para ir a buscar por vía del impuesto inmobiliario progresivo y demás la renta agraria a sus propietarios, digamos, ¿no? Es decir, las grandes latifundios todavía están y están en las grandes provincias. Entonces, ese conflicto es fácil para las dirigencias políticas de los 90, que delegaron todo en la nación, transformamos un país unitario, tener ese conflicto en otro lugar político y ellos de alguna manera tratar de ser amigables y tratar de convivir con los factores de poder históricos. Entonces, es decir, hay que asumir que es cierto que está concentrado y el federalismo se perdió, estamos en un sistema unitario, pero también esto requiere voluntad política de conflicto en jurisdicciones subnacionales, y si no, es muy fácil, digamos. Es cierto que falta el acuerdo poco participación, pero también es cierto que las estructuras legales provinciales pueden ser utilizadas para tener una hipótesis de conflicto con los factores que acumulan riqueza en las provincias. Y eso se perdió en los 90, y con el argumento de que, bueno, nos quedamos sin instrumentos y entonces tenemos que esperar que venga el dinero de la nación. Y en esa discusión, como todas las cosas, hay en esas dirigencias deben tener hipótesis de conflicto. Svatela, sí. Buenos días. Walter Guba lo saluda. ¿Cómo le va? ¿Qué tal? Usted decía hace un ratito que Argentina fue el modelo arquetípico de los 90, pero yo creo que en realidad Brasil y México por lo menos corrieron cabeza a cabeza en esa disputa. Mi pregunta va ahora, digamos, volviendo al tema tributario, ¿qué es lo que tenemos ahora para aprender o para enseñarles a México o a Brasil? Bueno, nosotros, ¿por qué yo digo que fuimos el modelo paradigmático? Porque la decisión en el 89, cuando se hace la reforma tributaria, que de alguna manera sigue vigente, basada en impuestos al consumo y demás, es el propio Fondo Monetario que manda la auditoría del 89 acá, y es el único caso en que el delegado del Fondo Monetario, el auditor de ese momento, que se llamaba Silvani, luego es puesto como a cabeza de la AFIP cuando se decide centralizar esto. Es decir, es el único de los países en que el plan de gobierno que se aprobó en el 89, liderado por el Fondo Monetario después de la salida de la hiperinflación, elimina todo el Estado y todas las posibilidades de rentas estatales. De tal manera que la decisión en ese momento fue que el único que podía pagar la deuda externa de Argentina, que fue lo que de alguna manera se consiguió con ese plan de gobierno de los 90, esa deuda externa, lo único que lo podía pagar era una recaudación impositiva basada en impuestos al consumo. Porque ni Brasil, ni México, ni Chile, que países que también estuvieron en los 90 con la misma política, entregaron la renta de sus empresas petroleras o mineras. Entonces, la Argentina fue en ese sentido más profundo. Digamos, lo que hubo que hacer fue armar un Estado en los 90, liberal, absolutamente desprovisto de toda la capacidad de regulación de la salida y entrada de capitales, y pagando impuestos para pagar la deuda, porque todas las rentas se la privatizaron. Entonces, por eso digo que Argentina, de todos estos países, fue el más paradigmático y el que tuvo que hacer más esfuerzo para salir de esa situación, porque tuvo conflictos desde el comienzo con la renta agraria, la minera y la petrolera. Tenemos que pasar a las noticias, pero yo le quiero hacer una pregunta muy breve, porque me parece que sí es una definición política. En todos estos años no hubo una reforma impositiva que uno diga, bueno, así como se discutió la ley de medios, donde quedó todo descarnadamente al rojo vivo, ¿usted es partidario de un debate parlamentario a fondo que nos permita ver realmente quiénes tienen que ser en los próximos años los ganadores? ¿Y hay una restricción que para mí hay que tener, que de ninguna manera esa discusión paralice el sistema de recaudación vigente. Es decir, digamos, el IVA se puede hacer un impuesto progresivo, por ejemplo, que es un desafío muy importante. El IVA se puede trabajar también junto con tarjeta de débito, es decir, yo puedo modificar la estructura de un impuesto regresivo como el IVA, transformándolo con la tecnología actual vigente en un impuesto progresivo, y cada vez que baje el IVA, porque en el fondo ese sería un esquema de recaudación, tengo que encontrar, sin descompensar los ingresos del Estado, a qué renta y con quién me voy a pelear, digamos, ¿no? Pero esto tendría que ser un debate progresivo y lento, o tendríamos que decir, señores, se sigue cobrando, se sigue haciendo esto, pero necesitamos discutir para que se sepa a fondo quiénes son los sectores que han sido perdedores de aquel modelo y que hoy todavía siguen perdiendo desde el punto de vista tributario. ¿Hay que discutirlo o en realidad es mejor en términos políticos? Porque usted también es político, en términos políticos, y no nos metamos porque en realidad se nos va a partir el Frente para la Victoria, vamos a terminar peleados con todo el mundo y va a ser suma cero. ¿Qué le parece? Yo creo que esa decisión está tomada, digamos. Acá hubo conflictos con algunas de las rentas históricas, con la renta agraria sobre todo. La experiencia es que si uno toma la decisión de ir por esa renta, va a tener conflicto con el sector que se la está apropiando. Sí, pero la realidad es que el Gobierno Nacional todavía no llamó a una reforma fiscal, así decir, bueno, discutamos la reforma fiscal, como se discutió YPF, como se discutió la CFJP, con gran decisión política acá, la reforma impositiva sigue siendo algo que se va tomando progresivamente. Claro, yo en ese sentido sí, yo respeto por desconocimiento de la conducción global del Estado, los tiempos, ¿no?, de cómo hacerlo, pero me parece que en la práctica se han alargado y se ha habilitado a provincias a que discutan y podían tener apoyo, y en algunas provincias con el impuesto a la renta agraria hay arrugue de barrera, diríamos, no se le animan. Entonces salió el futbolero. claro, no se le anima. Entonces yo creo que esta es una decisión que tiene que tener un acompañamiento, porque no es cuestión de que aparezca una sola de las estructuras del Estado en el conflicto, ¿no? Esbatela, muchísimas gracias por esta entrevista. Bueno, gracias a usted. José Esbatela, presidente de la Unidad de Información Financiera. Sepan entender, nuestros compañeros informativos, realmente estamos discutiendo el carozo, ¿eh? Así como decimos San Martín, bueno, en un día como hoy discutamos todo, ¿eh? Y escuchemos a los que saben también, que a veces hay que arrugar la barrera, a veces hay que robarle un metrito, pero unos centímetros de la barrera, porque es mejor. Hay picardías en esto, y él dice, bueno, la conducción política es la que llama. Yo no puedo llamar, yo digo lo que me parece técnicamente, pero la conducción política es la conducción política, y me parece extraordinario que un tipo como él se preste al diálogo. Hay muchos, lamentablemente, en el Gobierno Nacional que dicen, no, que lo voy a atender a Anguita, si me va a empezar a preguntar cosas que me ponen incomodante. No, además te hace la metáfora futbolera, no tiene ningún problema. A las 7 de la mañana, 34 minutos, momento de informarnos en la radio pública, en la voz de Juan Carlos D'Adamo y en la puesta en el aire, Nazarena Taliche. Por Nacional, Argentina se informa. En Buenos Aires, la temperatura 16 grados, 2 décimos, humedad 96%. Los cancilleres de UNASUR y ALBA respaldarán a Ecuador por el asilo político otorgado a Julian Assange. Los representantes diplomáticos de América se encontrarán en Guayaquil y anticiparon que reclamarán al Reino Unido que respete el derecho internacional y la inviolabilidad de la embajada ecuatoriana en Londres. La cumbre se llevará a cabo este fin de semana y fue convocada de urgencia ante las amenazas propuestas por el gobierno británico. Mañana lluviosa y accidentada en Capital y el conurbano bonaerense. En el barrio porteño de San Telmo, 6 personas resultaron heridas tras el choque entre 2 colectivos y un camión. En tanto, el Servicio Meteorológico Nacional emitió una alerta por tormentas fuertes y posible caída de granizo en algunas regiones del país. El tiempo. En Buenos Aires, la temperatura 16 grados, 2 décimos, humedad 96%, cielo nublado con tormenta. Argentina está informada por la radio pública. Es Radio Nacional, es tu verdad, tu identidad, es mucho más, es nacional. Subí el volumen. Es invierno para todos y a toda hora. 7 de la mañana, 37 minutos. Clima agradable. Todo el año. Nacional. Pública. La radio pública. 16 grados, 2 décimos la actual temperatura en Capital Federal. Momento de comunicarnos con Daniel Hernández, directamente desde la Central Informativa Vial de la Provincia de Buenos Aires. Buenos días, Daniel. Hola, ¿qué tal, Clara? ¿Cómo te va? Buen día. Muy bien. Atentos conductores, rige una alerta meteorológica para el área metropolitana. Dato no menor, Clara. En otro orden y por una medida gremial, Están liberados los peajes en las rutas nacionales, donde rige allí la restricción de camiones a partir de las 18 y hasta las 24, al igual que en los accesos a la ciudad de Buenos Aires. Panamericana, ahora con un siniestro vial, 3 autos involucrados en el ramal Pilar, kilómetro 40 y medio, sentido a provincia. Con precaución, tengan en cuenta además que la visibilidad allí está reducida por niebla y precipitaciones sectorizadas, un combo peligroso. La marcha, de todas maneras, es intensa desde sus 3 ramales y en minutos de seguro los retrasos ya van a comenzar a sentirse rumbo al empalme con Avenida General Paz. Hoy viernes se adelanta la hora pico, como es habitual, y la lentitud por las condiciones meteorológicas de seguro va a empeorar la congestión habitual. Autopista del Oeste, tenemos que hablar de otro siniestro allí, ahora con restricción limitada por el choque de 2 autos, altura Ciudadela, mano a Luján, en sentido contrario, mientras tanto, sin reporte de bloqueos o accidentes. Por otro lado, Clara, tengan cuidado por obras que impactan desde las vías 36 a 40 del peaje Mercado Central sobre Riccieri, donde además el rango óptico está reducido, al igual que las principales vías de acceso a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Quienes provengan desde el sur, autopista La Plata-Buenos Aires, allí con peajes liberados por una medida de fuerza y suma precaución para quienes utilicen el corredor. Llueve en distintos sectores, en este caso, y la calzada, por ende, se encuentra resbaladiza. Hay que duplicar las distancias de frenado, esto es primordial, y en la vía rápida no exceder los 80 kilómetros. Gracias, Clara. Hasta luego. Muchas gracias, Daniel. Muy clara la información, por supuesto, para arrancar el día. Estábamos en contacto con Daniel Hernández, directamente desde la Central Informativa Vial de la provincia de Buenos Aires. De todas. Habla Marisa de Mendoza. Y todos. Habla Héctor de Mafu. Soy Marta de Bahía Blanca. Elma de Cafayate, Salta. A todo el país. Habla Francisco Pérez de Lavallón. Quita de Merlo. Eduardo de Santiago de Estero. De él desde el Bolsón Río Negro. Radio Nacional. La radio pública tiene... ¡Argentino! Comienza Espacio Publicitario. Vía Libro. Sábados. 12 a 13. Con Vicente Muleiro. En el Ecuni, todos los viernes de agosto a las 20:30 horas, gratis, Colón, el huevo conquistador, una sátira musical para disfrutar en familia. Espacio Cultural Nuestros Hijos, Avenida del Libertador, 8465, ex ESMA. Más información, www.nuestroshijos.org.ar. Teléfono 4703-5089. El mejor teatro, gratis, en el Ecuni. Una voz autorizada, una visión con perspectiva. El canapé, la bandera, escudo, etcétera, sin declarar la independencia. Felipe Piña hace historias de nuestra historia. El difícil equilibrio frente a su aliada histórica España, ¿no? El programa que nos pinta cómo somos y nos contesta por qué. Siempre recordando además la presencia de un enemigo latente como era Portugal. Historias de nuestra historia. Domingos desde las 13:15. Por la radio pública. Soy Gustavo. Soy Cecilia. Soy Jorge. Soy Marcelo. Soy Diego. Yo quiero tener 1 millón de amigos. Somos más de 60.000 en Facebook. Hasta los 100.000 no paramos. Yo quiero tener Nacional y Vox. Siempre amigos. Poder cantar. Auditorio Nacional. Cultura en movimiento. Agenda. Viernes 17 de agosto, ciclo recitales de Sadaic, Raúl Barbosa y Ramón Ayala. 19 horas. Transmite 98.7. Sábado 18 de agosto, ciclo Manos a las Obras, el clasicismo, sonatas para violín y piano de Beethoven. 19 horas. Entrada libre, gratuita y anticipada. Maipú 555. Auditorio de Nacional. Cultura en movimiento. Núcleo Duro. Con Mona Moncalvillo. Mónica Beltrán. Marcelo Ayala. Sábados. 8 a 10. Nacional. Le pone música a tu fin de semana. Domingo, 2 a 4. El primer consejo es apagar un poquito las luces, subir la radio. Alejandro Simonazzi. Presenta. Buena música. Revuelto Gramajo. 4 a 6. Se debe hoy nuestro programa entonces a 4 yaceros nacionales. Bien. Agustín Camisa, Rodrigo Lamardo y Nicolás Rosinski. La nueva generación. No aceptan imitación en... Los Cuatro Fantásticos. Como los niños Suelo decir a veces que los que somos cantores de raza jamás vamos a poner en duda los pájaros interiores. 6 a 7. Omar Moreno Palacios. Es folclore. El sol del amanecer. El amanecer. 11 a 12. Víctor Hugo. Homenajea la música de Piazzolla. Es que sin darnos cuenta, hemos armado un programa íntegramente poblado por la interpretación a cargo de Astor. El primer clásico del domingo. Debe ser cosa buena, seguramente. 18 a 20. Liliana Daunes. Porque aprendí a quererme. Es la otra voz. Sonidos agitadóricos. Puedo sangrar con tus heridas. Los domingos, toda la música suena mejor en tu radio, la radio de todos. La radio pública. La radio pública. Fin espacio publicitario. Desde bien temprano, la noticia tiene su espacio en Hoy Más Que Nunca. Hoy Más Que Nunca. 7 de la mañana, 44 minutos, 16 grados, 2 décimos, la actual temperatura en Capital Federal. Te recordamos nuestras vías de comunicación, 4999-8700. Si llamás desde tu provincia, 0810-222-0870. Esa es nuestra línea nacional. Y en un viernes donde recordamos al general San Martín, que murió en Boulogne-sur-Mer, pero que es un padre de la patria latinoamericana, es un buen momento para darle los muy buenos días a Aldo Ferrer, economista y profesor emérito de la Universidad de Buenos Aires. ¿Cómo le va, Ferrer? Bien, ¿cómo está? Buen día. Buen día. Mi primera pregunta, aunque usted diga, pero este es un desubicado, es si hoy va a ir a nadar. ¿Cómo? Si hoy va a ir a nadar. No, hoy no. ¿Hoy no? No, no. Pero lo sigue haciendo. Sí, desde luego. Bueno. Ferrer, usted vino a Buenos Aires a participar de este encuentro, entre otras cosas seguramente, pero de este encuentro tan interesante que se que organizó la Asociación de Economía para el Desarrollo de la Argentina. Así ¿cierto? Es. Bueno, la prensa ha tomado declaraciones suyas. Como no me interesa preguntarle sobre las cosas que ya otros reinterpretaron, le pregunto a usted, en la agenda de los temas económicos de la Argentina, en este gobierno y demás, ¿cuáles son los temas en los cuales los argentinos tenemos que estar más atentos y, por supuesto, las autoridades deben vigilar con más atención? Claro. Mire, yo creo que, en primer lugar, consolidar el cambio notable que se ha producido en la Argentina, tanto respecto de su experiencia histórica como en el escenario internacional. En la experiencia histórica, porque nosotros hasta, digamos, la crisis fenomenal del 2001 y principio del 2002, estuvimos sometidos a los criterios de los mercados, a la deuda, a la impotencia frente a los acontecimientos internacionales, y esto provocó un deterioro fenomenal en las condiciones económicas y sociales del país. Ha habido un cambio muy importante respecto de esa experiencia, que ahora se está reproduciendo en otras partes del mundo, particularmente en algunos países de Europa, que cayeron en la misma trampa del endeudamiento y consecuentemente a estos criterios de la ortodoxia y del ajuste interminable, fenómeno que se agrava por las reglas de la Unión Europea, que le quita a estos países instrumentos fundamentales de acción que han sido trasladados a la esfera comunitaria, como por ejemplo el manejo del tipo de cambio. Y en ese escenario, la ausencia de suficiente solidaridad en Europa como para darle salida a estos países con problemas. Entonces, nuestra historia y el escenario internacional revela que hay una crisis profunda, digamos, de la del pensamiento ortodoxo, de las políticas neoliberales, de la idea de que todo pasa en la esfera global y que los países tienen que someterse a lo que deciden los centros de poder internacional. Y en sentido contrario, nuestra experiencia de los últimos años confirma la que se registra en otros países, en otras partes del mundo, por ejemplo, los países asiáticos, que están creciendo a gran ritmo y que no se han sometido al Estado neoliberal y a los criterios de los mercados, sino que han hecho fuertes políticas nacionales de desarrollo de la inversión, de la iniciativa privada, de la tecnología, de la ciencia, y manteniendo la gobernabilidad de sus economías a partir de la solvencia fiscal, de tipos de cambio competitivos, de fuertes políticas de industrialización, de cambio técnico, de proyección al mercado mundial. Entonces nuestra experiencia, digamos, desde que salimos de la crisis, transitó ese camino distinto al de nuestra historia anterior, contemporánea, y a lo que está pasando en algunas partes del mundo, la recuperación del Estado Nacional, la recuperación de políticas propias, con objetivos propios, donde los que gobiernan no son los mercados, sino que son la gente, las autoridades que elige el pueblo. Uh-huh. Entonces hay una recuperación, yo diría, de la democracia, incluso en ese sentido, de depositar el poder decisorio en las personas que elige una sociedad y que es capaz, a partir de un Estado Nacional, de defender las cosas fundamentales. Entonces, yo creo que este es un cambio muy importante que se ha producido en la Argentina, y el desafío es consolidarlo, porque en nuestra propia experiencia también, en tiempos del pasado, tuvimos también diversos procesos con objetivos en alguna medida semejantes a los actuales. La industrialización, la soberanía, la inclusión social. Y por nuestras propias debilidades, esos procesos se frustraron. Entonces yo creo que lo primero que hay que hacer es evitar, digamos, una nueva frustración, consolidando todo aquello que ha dado lugar a esta posibilidad de volver a construir un Estado Nacional y una política nacional. Esto implica el énfasis en la gobernabilidad, en la solvencia fiscal, en la competitividad, el fortalecimiento de los pagos internacionales. La forma en que nosotros, por ejemplo, resolvimos el tema de la deuda, se está estudiando mucho, incluso en la esfera internacional, porque en una situación límite como la que nosotros tuvimos y como la que tienen hoy varios países europeos, la única salida es una reestructuración de la deuda para repartir los costos entre los deudores que hicieron malas políticas y se endeudaron, los acreedores que le prestaron porque les convenía, porque sacaron grandes intereses, y, digamos, las reglas del juego de la desregulación, que ha sido auspiciada por los principales países, y cuando se conjugan estos tres elementos se produce la crisis de deuda. Y nosotros lo que hicimos fue una resolución autónoma, soberana, en que se repartió el costo, en que asumimos una parte del costo, otra parte la asumieron los acreedores a través de la quita, y desde luego no nos manejamos con las reglas del sistema desregulado, sino a partir de una regulación, como corresponde, de las relaciones internacionales. Yo creo que en las crisis de deuda que hay en otras partes está muy claro que no tienen salida haciendo pagarle el costo de la crisis totalmente, o en su mayor parte, a los países deudores. Tiene que haber una reestructuración, tiene que haber una administración, digamos, de los capitales especulativos, y mientras no resuelvan esto, creo que van a seguir atrapados en los problemas que tienen actualmente. Así que, en resumen, digamos, respecto de su pregunta, sí, diría que para entender qué pasa en la Argentina hoy, hay que comparar la situación actual con nuestra historia y observarla, digamos, en comparación también con el escenario internacional, y de allí surgen estos logros que hemos tenido y que tenemos que consolidar. Ferrer, usted ayer en un momento, y no lo quiero sacar de contexto, pero le cito en los términos, usted habló de una inflación no conveniente. ¿Cómo? Usted habló en un momento de una inflación una inflación que no es conveniente. No, que, creo que los precios están subiendo. Es decir, esto que pasa con los precios hoy en la Argentina no tiene nada que ver con nuestra inflación histórica. La inflación histórica de la Argentina, que el siglo pasado tuvo el récord mundial de inflación por la duración y por la intensidad, era resultado de los desequilibrios fiscales, de los desequilibrios en el balance de pagos, de la restricción externa y frecuentemente de los conflictos políticos y los golpes de Estado. Es decir, la inflación en la Argentina era producto de un malestar profundo de la sociedad, de la política y de la economía. Hoy tenemos un aumento de precios que sería mejor que fuera mejor de lo que es, pero que no corre, no tiene perspectivas de descontrolarse como en otros tiempos, y que incluso coexiste con una recuperación considerable de la economía. Pero de todas maneras, por razones inerciales, mi interpretación de la, digamos, de los precios en la Argentina es que en una memoria colectiva de un país que ha tenido una alta inflación en el largo plazo, los operadores económicos operan con la idea de que hay un piso de aumento, y sobre ese piso se produce la puja distributiva entre salarios, ganancias y demás. Entonces hay una inflación que podemos definir como inercial, que sostiene un ritmo de aumento de precios que va más allá del resultado de la puja distributiva, para sostenerse en esta historia, en esta tradición inercial, que yo creo que hay que de alguna manera corregir, porque indudablemente cuando los precios crecen más de lo que conviene, se plantean problemas difíciles de la administración de la política económica, incluso en el tipo de cambio, los riesgos de la apreciación, se hace difícil incluso la puja distributiva, se generan expectativas que no son favorables. Se hace difícil. Entonces, yo creo se que hace... es uno de los problemas que hay que abordar, pero partiendo de esta situación que estoy mencionando, que esta inflación no tiene nada que ver Correcto. Con la de la historia, sino que es un hecho que se configura en un país que está gobernando su, es decir, que tiene, está en el comando de su política económica y que está creciendo. Sí. Ferrer, le quiero preguntar lo siguiente, además de una puja distributiva en materia de precios, hay una puja informativa en materia de precios, porque uno realmente tiene que decir, bueno, miro el índice de precios de las provincias y hago un coeficiente promedio, miro el que mide el INDEC de acá de la calle Diagonal Sur, miro el que hace los opositores en el Congreso, ¿cuál tenemos que mirar? Bueno, ¿o realmente es difícil? Claro, esto es, digamos, el conflicto del INDEC agregó una complicación más, porque yo suelo decir que esto se parece bastante a una situación en la cual usted hace una consulta médica para ver a un enfermo que tiene fiebre y entonces los médicos se ponen a discutir sobre el termómetro. Acá el problema no es el termómetro, acá el problema es resolver esto y lograr un comportamiento de los precios más razonable. Por otra parte, le voy a decir que aún antes del conflicto del INDEC, en virtud de esa experiencia de alta inflación que tenía la Argentina, siempre con la estadística oficial aparecían estimaciones distintas y generalmente más altas. Es decir, yo creo que esto forma parte de un conflicto en torno de este aspecto administrativo del organismo público, pero también de una tradición basada en esa alta inflación que dio lugar a una cantidad. Argentina tuvo tradicionalmente más... ¿Usted no lo ve un problema esto? Digamos, tenía múltiples índices, a diferencia de otros países, digamos, con una situación distinta en la cual hay un índice oficial que es razonablemente aceptado, aunque siempre se hacen incluso en esos países distintas combinaciones de precios para enfatizar una cosa más que la otra. Así que, pero bueno, nosotros Ahí tenemos un tema adicional, pero vuelvo a insistir, el problema es cómo de alguna manera podemos reducir este aumento de precios inercial y llegar a un comportamiento más razonable. Pero, digamos, Stiglitz hizo una mención, que la tomaron varios la destacaron, diciendo, bueno, siempre es conveniente que el organismo que mide los precios no sea del Estado, una cosa así. No, eso yo no lo dije. Stiglitz sí. Lo dijo. No, yo creo que los órganos estadísticos normalmente son oficinas públicas. Acá surge un conflicto con este tema, que ya lo conocemos de hace tiempo, pero normalmente son oficinas públicas las que en Brasil, en todos lados, son organismos del Estado que hacen... Estados Unidos tiene uno que es del Congreso, por ejemplo, depende del ¿Cómo? Congreso. En Estados Unidos depende del Congreso. Bueno, está bien, puede tener varias varias inserciones institucionales, pero normalmente, bien sea dentro de uno de los poderes del Estado, del otro compartido, suele ser una entidad pública, ¿no? Y le pregunto por último respecto de esto, porque a mí me parece que a mí me interesa este tema, pero le voy a decir, mi pregunta es, ¿usted cree que discutir hoy día una nueva manera de organizar la información estadística pública es concederle a la oposición algo que no hay que concederle, o realmente es algo que ayudaría a que en esta puja distributiva nadie tenga la picardía de decir, ah, bueno, pero yo me mido con el índice de precios que hace fulano y yo con el de mengano? No, mire, yo creo que, vuelvo a insistir, tenemos que resolver la disputa del termómetro y tener un termómetro que no se discuta, porque está hecho con objetividad, porque está con los controles necesarios, y esto es lo que tenemos que hacer, no hay ningún misterio en esto. Y entonces vamos a poder sacar del debate esta cuestión que enrarece la discusión, pero nos queda el problema fundamental, que es el problema del crecimiento, la estabilidad. Así que bueno, esta es mi apreciación. Creo que es un problema, pero tampoco digamos que todo dependa de esa situación. Perfecto. Si se discutiera menos sobre el termómetro, a lo mejor sería más fácil encontrar algunos entendimientos. Pero tampoco estoy tan seguro, porque atrás de todo esto hay todo un debate político, como sucede en toda sociedad democrática. Así que el tema es, yo creo que otra de las grandes cosas que hemos logrado en la Argentina, ya desde que salimos del tiempo de la dictadura, la división de poderes, hay poderes, es un país que funciona conforme a las reglas de la democracia, una justicia independiente, un congreso elegido por el pueblo, un ejecutivo elegido también por el pueblo, y hay división de poderes dentro del marco constitucional, y este es un dato muy importante, fundamental en nuestra experiencia histórica, que vivimos durante tanto tiempo al margen de la estabilidad institucional de largo plazo, ¿no? Así que yo creo que hemos ido avanzando paso a paso en muchos terrenos y desde luego hemos logrado cosas importantes y nos queda mucho por hacer. Ferrer, la última pregunta tiene que ver con esto que el Congreso que organizó AEDA, que es una organización de economistas relativamente jóvenes, pero que hoy tienen a varios de ellos en funciones de gobierno ya, son gente muy formada, usted los debe conocer muy bien. Y me parece muy interesante que hayan llamado a quienes tienen muchísima más historia, muchísima más trayectoria, entre los cuales, por supuesto, está usted. ¿Qué sensación se lleva de este encuentro? Bueno, muy buena, porque efectivamente, como usted dice, acá están pasando dos cosas. Un paso al frente de gente joven, con experiencia y valiosa, que tiene responsabilidades importantes. Esto me parece fundamental. Y después este avance también del pensamiento crítico, heterodoxo, frente a lo que se llamó el pensamiento único. Si usted recorre lo que era la experiencia nuestra hasta la década del 90, hasta fin del siglo pasado, nosotros lo planteamos en el Fénix. Sabe que una de las visiones heterodoxas que enfrentó más tempranamente el planteo liberal en la Argentina fue el grupo Fénix de la Universidad de Buenos Aires, que planteó que ese esquema fracasaba, que era necesario recomponer el Estado Nacional, recuperar el sentido, digamos, soberano de la política económica, que era posible poner la casa en orden, salir adelante, impulsar el crecimiento. Así que, digamos, hay varias expresiones del pensamiento heterodoxo, entre los cuales quiero destacar este aporte del grupo Fénix, que se da en otras expresiones también de la disciplina económica, que tiene hoy un peso relativo en el debate como no tuvo mucho tiempo. Es decir, se han producido dos cosas. En cierto sentido, como pasa desde luego la aparición de nuevas camadas de profesionales y además la aparición de un pensamiento crítico con una influencia en la realidad y en el debate como no tuvo en mucho tiempo y sobre todo en la época de la hegemonía neoliberal. Ferrer, como siempre, es un gusto y me siento siempre estimulado escuchándolo. Así que muchísimas gracias por esta entrevista. Muy buenos días. Dos comentarios. Estaba recordando recién, este hombre fue ministro de Economía de Oscar Allende en la provincia de Buenos Aires en la época del desarrollismo. Estamos hablando del año 59. Recordemos la vigencia de un tipo que ha sido en CEPAL, en la vida pública, en la vida académica. La vigencia de este hombre, ¿no? Y después, esto extraordinario de haberle puesto Fénix, que yo le hago una doble lectura. Por un lado, porque resurge de sus cenizas, y otra, Adrián Corol, que se toparon con algo que el innombrable había dicho, ¿no? Sí, el gato Fénix, o el ave Fénix. Me queda claro que el día que tengamos un solo termómetro, vamos a ser un pueblo rico y feliz. Sí. Y a mí, insisto con esto, cuando uno dialoga con personas así, uno le puede preguntar, y él pone también el límite de lo que considera interesante, y me estaba, porque él de algún modo me está diciendo, Anguita, no, te es está cabullía. Yendo por una rama, no es cabullo, claro. Pero te está yendo por una rama, estás discutiendo el termómetro en vez de discutir el síntoma. Bueno, yo como periodista entiendo que a veces uno tiene que insistir hasta que a uno le quede claro por lo menos la posición de él. De todos modos, al final dijo, es necesario tener un solo termómetro para que esto no sea un eje de discusión. Bueno, siempre es interesante cuando uno dice, son gente de mucha trayectoria, que no tiene nada que ocultar, entonces prestan al diálogo y no se ofenden, al revés, son gente... Tiene archivo resistente. Bueno, extraordinario. Yo por lo menos quedo muy contento de que un viernes podamos tratar temas económicos que a veces uno le faltan interlocutores con la sabiduría de Ferrer y también de Batella. 8:02, momento de informarnos en la radio pública, en la voz de Juan Carlos D'Adamo y en la puesta en el aire Nazarena Taliche. Por Nacional, Argentina se informa. En Buenos Aires, la temperatura 16:02, humedad 96%. El titular de la Unidad de Información Financiera dijo que en los años 90 existió una dirigencia que toleró el desguace del país. José Zapatela comparó las políticas aplicadas en esa década con la recuperación del Estado y que debieron impulsar los gobiernos tras la crisis de 2001. Hay que entender que la Argentina fue el modelo global de país integrado a ese modelo financiero, tanto es así que fue premiado el presidente de ese momento como modelo internacional de país aggiornado a la globalización. Entonces, salir de eso, que es un poco lo que hemos estado haciendo con voluntad política desde el 2003 hasta la fecha, implica el desmantelamiento de toda la estructura de poder que se montó de la Argentina como modelo de esa integración global. Entonces, desde el sistema tributario hasta la emisión de moneda, hasta la recuperación de los resortes de la renta natural, son todas contradicciones que cuestan desarticular un Estado que se formó exactamente para todo lo contrario. Entonces, accidente en el barrio porteño de San Telmo, tomamos contacto con Hernán Mundo. En una nueva mañana lluviosa en Capital Federal, un camión con acoplado chocó con dos colectivos de la línea 64 en el cruce de las avenidas Paseo Colón y San Juan. Debido a la colisión, 7 personas resultaron con heridas leves, incluido uno de los choferes de los colectivos, trasladados todos ellos al Hospital Argerich del barrio de La Boca. Según las primeras pericias, el conductor del camión se habría quedado sin frenos. Pertenece a la firma Transportes Gallina de la localidad bonaerense de Chacabuco. El camión venía con circulación por la avenida San Juan. Al llegar a Paseo Colón, habría chocado contra el primer colectivo de la línea 64 que se dirigía en sentido al barrio de La Boca. Adriana Canillita, del puesto de diarios de Paseo Colón al 1200, dijo que son frecuentes los accidentes en esta esquina. Ya no hay más accidentes porque la gente mira para cruzar, porque si no la gente se la llevan volando. Vienen doblando embajada y doblan a Paseo Colón sin mirar. Si acá tendría que haber por lo menos tres lomas de burro desde la mitad para abajo. Y acá no ponen porque los semáforos no los respetan. Por el momento, tanto el camión como los dos colectivos permanecen sobre la avenida Paseo Colón al 1200. Cortado totalmente el tránsito, trabaja en el lugar personal de la Comisaría 14 de Policía Federal. En Buenos Aires, Hernán Mundo, Radio Nacional, la radio pública. Más información de tránsito. Se liberó el choque múltiple sobre la autopista Buenos Aires-La Plata, a altura del kilómetro 16 y medio, en Bernal, en sentido a Capital Federal. Igual queda el remanente de las demoras. Además, se produjo otro choque sobre autopista Panamericana, en el kilómetro 14, a la altura de Malaber, en sentido Avenida General Paz. La circulación está reducida y se generan demoras de 20 minutos. Transite con precaución. En tanto, quedó liberado el choque sobre el acceso este a la altura del kilómetro 14 en Ciudadela hacia Luján. En cuanto a los servicios, Ipremetro operan sin inconvenientes. Hay demoras en los ferrocarriles Sarmiento y San Martín. Recuerde circular con las luces bajas encendidas y llevar el cinturón de seguridad. En las rutas nacionales, la calzada está húmeda y resbaladiza en el área metropolitana por lluvia. Disminuya la velocidad. Romina Wiener, Radio Nacional, la radio pública. El tiempo. En Buenos Aires, la temperatura 16 grados, 2 décimos, humedad 96%, cielo nublado. Argentina está informada por la radio pública. 17 de agosto, 1850-2012. Dijo el general San Martín: sacrificaría mi existencia antes de echar una mancha sobre mi vida pública que se pudiera interpretar por ambición. Homenaje al libertador general Don José de San Martín. Nacional, la radio pública argentina. ¿Sabes qué?

la pasión. Solo sé que al no verte una pena va rondando por mi corazón. Yo no sé qué me han hecho tus ojos, que al mirarme me matan de amor. Yo no sé qué me han hecho tus labios, que al besar mis labios se olvida el dolor. Ahí está, la conoces, claro, sí, la de Francesco Canaro, la que dicen que se metió en el convento de Salsipuedes en Córdoba porque la hermana la engañó con su propia pareja. ¿La película era de Wolf? La película de Wolf, uno de los que vota en la encuesta de la revista británica, sí señor, en 2003, se llamó como este vals. Yo no sé qué me han hecho tus ojos, pero ¿cómo se llama ella, que tiene un nombre cortito y un apellido de... De familia. Y sí, de auto también, ¿no? Exactamente. Qué grande, y así, sigue. Hoy te regalamos libros, tenemos, gracias a la gente de El Libro de la Risa, El Mundo de Cintia, El Mundo de Cintia Scotch, por Ricardo Mariño, un estupendo escritor. Alfaguara es la editora de Literatura Infantil. Seguimos con los libros, de Alemanes a Nazis, 1914-1933, Peter Fritzsche es el autor. Qué cara de querer robar lo que me puso Walter. Roland Barthes, El placer del texto y lección inaugural de la Cátedra de Semiología Literaria del Collège de France. 10 pensamientos acerca de la política, de Roberto Espósito. Muchas gracias a la gente de Filosofía y Siglo XXI, la anterior que no nombré. Nueva historia del cruce de los Andes de Aguilar, escrita por Pablo Camogli. Y no solo de libro vas a vivir este fin de semana, porque tenemos 2 pares de entradas para que vayas a ver el quinteto Tango Loco, que nos encanta con Adre, ¿no? García, maestro, Daniel García, pianista, compositor, en el Belma Café. Está festejando sus 10 años de trayectoria este grupo y lo puedes ver a las 21. ¿Dónde queda el Belma? Ahí en Gorriti, 5520. Sí, señor. Pero tenés que pagar un peaje que te lo cobra la señora que está cantando. ¿Llamando a qué teléfonos, querida Lina? Tenés que llamar, pero con una condición, dejando tu número de teléfono... Si no, serás pasado por las armas del Libertador. Dejando tu número de teléfono, antes de decir tu nombre, nos decís tu teléfono, después tu nombre, y llamás al 4999-8700. También al 0810-222-0870. Ahí entonces vas a poder participar por los libros que regalamos. Que me han hecho tus ojos, que al mirarme me matan de amor. Yo no sé que me han hecho tus labios, que al besar mis labios se olvida el dolor. Con toda la fuerza de la información, hoy más que nunca. Recordamos esta canción en el Mundial, ¿no? De Sudáfrica en el año 2010. Una creación de los Freshly Grounds, que es una banda sudafricana que ha sabido integrar distintos ritmos tradicionales, no solo Sudáfrica, sino también de lugares como Mozambique. De los Freshly Grounds, con Shakira, se escucharon en todo el mundo. Esta canción llegó al puesto número 1 en 32 países. Dice, esto es África, y hoy África, Sudáfrica, específicamente es noticia por un hecho tremendo, Walter Bubar. Sí, yo creo que más que Waka Waka, Sudáfrica está para la música de la película Diamantes con Sangre, porque la minería está... íntimamente asociada en Sudáfrica con la violencia. En este caso no se trata de diamantes, sino que se trata de una mina de platino, donde esta mina de platino estuvo tomada desde la semana pasada por sus trabajadores. Había inclusive un conflicto entre 2 gremios, lo que ocurrió fue que ayer la policía disparó a mansalva contra los trabajadores. La cifra de muertos oscila entre 18, que dan algunas fuentes, y 30 que está dando en estos momentos la BBC de Londres. Yo he visto un video muy corto que en realidad no permite establecer claramente qué es lo que ocurrió. ¿Por qué? Porque la policía dice de que los trabajadores avanzaron para atacar a la policía con machetes, lo cual en ese breve video evidentemente tiene que haber ocurrido algo para que se produjera ese avance de los trabajadores que, como decía antes, estaban allí desde el viernes. De todos modos, muestra nuevamente esta idea de que de cómo son las empresas mineras, y la tragedia es que, en todo caso, aquella película de Diamantes de Sangre se producían en la época de la apartheid y que en este momento es una policía negra la que ha abatido a 18 o a 30, o aunque fuera uno solo, trabajadores negros, trabajadores mineros negros, en un combate absolutamente desigual y absolutamente injusto. Walter, hay que destacar, creo que todo el mundo lo sabe, pero hay que destacar que desde el año 94 el Congreso Nacional Africano preside África, es decir, la organización que sacó de la esclavitud, del racismo, del sometimiento, es la fuerza de gobierno. Y lo que vos decías recién, de aquella policía blanca que mataba en Soweto chicos que pedían estudiar en Swahili, a esta policía, donde hay algunos blancos, pero también hay muchísimos negros. Y lo que muestra el video, que además no es un video grabado en la clandestinidad, sino que había presentes muchísimos periodistas, y eran las cámaras de la BBC, de Reuters, de agencias internacionales, la que registró esto, no cabe duda de que acá hubo una decisión de Estado. Obviamente, digamos. Esto plantea una crisis tremenda, que puede ser una crisis política del jefe de policía, si es que es el que tomó la decisión, o una crisis, quizás, me arriesgo yo a decir, ideológica, en el sentido de que el Congreso Nacional Africano haya estado del lado de las mineras. Yo te voy a agregar algo que a mí siempre me interesó subrayar. Yo viajé a Sudáfrica, estuve un tiempo bastante largo antes de que se produjeran las elecciones de Mandela, y se dio una combinación que hay que verla muy finamente para entender por qué Mandela llegó al gobierno. El Naciones Unidas había sometido al régimen del apartheid a un bloqueo, a un boicot internacional. Estados Unidos, Gran Bretaña, Holanda, y menciono tres países con muchísimos intereses cercanos a Sudáfrica, entre ellos intereses estratégicos por los temas de desarrollo de energía nuclear sudafricano, estos tres países tenían muchísimo interés en que Sudáfrica saliera de ese aislamiento y entrara al mundo occidental. Al punto tal, esto yo no sé si muchos lo saben, que en Pretoria, la sede, el búnker del Congreso Nacional Africano, era lo que era la vieja oficina empresarial de la Shell, de la empresa anglo-holandesa. Se lo regalaron al Congreso Nacional Africano. Y las empresas mineras sudafricanas en ese momento estaban en la oposición al apartheid, y por eso de Klerk, el presidente blanco, dijo, sí, yo me pliego a que termine el apartheid, porque las empresas mineras estaban sufriendo muchísimo por no poder exportar y no poder vincularse a capitales de estos países que te menciono. Entonces, yo digo, bueno, si lo que se produjo, por un lado, es una revolución cultural extraordinaria, pero fue la consolidación de un sector privilegiado en la economía sudafricana, y esto yo no lo sé, la crisis no es solamente una crisis por la muerte de un grupo de mineros, sino por la represión a un sector que protesta. Pero además te agrego a esto, Eduardo, simplemente de que hay una nueva ola que recorre el mundo, porque hubo una represión a los mineros en España también. Y, digamos, me parece que hay... En Perú hace poco, digamos, hay un nuevo espíritu, por llamarlo así, que tiene que ver, entre otras cosas, con las protestas sociales y con una nueva actitud de la policía. El gobierno de España también ha hecho compras impresionantes de material policial dedicado a la represión, gases lacrimógenos, distinto tipo de material para controlar la protesta social. Te puedo mencionar un tema más, que es una crisis que se va a producir en las próximas horas, gravísima, yo creo que ya está producida, que es la concesión del asilo político a Julian Assange, el fundador de Wikileaks, que está asilado en la Embajada de Ecuador en Gran Bretaña. Ecuador, el gobierno de Rafael Correa, le ha concedido el asilo político. Gran Bretaña ha dicho que no lo va a dejar salir. Esto está en franca violación con los acuerdos de Ginebra. Hay que entender que cuando un país concede el asilo político a una persona porque esa persona está en riesgo de vida, porque esa persona no ha cometido delitos, sino en todo caso son delitos de opinión, los de Assange, como haber entregado material a la prensa, etcétera, ese derecho debe ser respetado por los países y no puede ser ocupada no puede ser, digamos, ni sacado por la fuerza Assange, y debería ser respetado su derecho a salir hacia Ecuador. La argumentación de los británicos es que el país que lo reclama por un delito común, que es no haber usado preservativo. Claro. Pero es el argumento, a ver, es el argumento legal de la corona del Reino Unido. No corresponde el asilo político porque a este señor lo reclaman por no usar forro. No, con esto no es que me ponga del lado de los británicos, sino que hay una especie de división de los juristas puros que dicen, ay no, señor, si no usa forro es un delincuente. Sí, sí, es una fue una buena triquiñuela legal porque sabemos, de hecho, digamos, lo ha denunciado el juez Baltasar el ex juez Baltasar Garzón, que ejerce la defensa de Julian Assange, de que hay un especie de tribunal secreto en los Estados Unidos, precisamente en el estado de Virginia, que está armando el proceso contra Assange, donde podría ser condenado a muerte o condenado a cadena perpetua. Tenemos la voz de justamente del juez Baltasar Garzón hablando sobre la importancia, entre otras después cosas. Después lo buscamos, porque hay que pedir los audios con anticipación. Vamos a un 0800. Ya lo tienen. Sí, lo tienen, por eso. Es el gobierno de Ecuador el que tiene que actuar, porque él ha otorgado el asilo y ha comunicado a Gran Bretaña esa decisión. Gran Bretaña, además de decirlo por medios de comunicación, tendrá que comunicarlo formalmente y a partir de ahí, si es la negativa, pues se abre todo un espectro de contactos, de negociación diplomática y, por supuesto, también de alcance jurídico y, en su caso, planteamientos de acciones ante la Corte Internacional de Justicia. Creo que la mediación diplomática entre otros países y entre organizaciones regionales de Latinoamérica o incluso Naciones Unidas podría ser provechosa para que se encuentre una salida adecuada y que respete los derechos que han sido reconocidos de Julian Assange. Escuchábamos al juez Baltasar Garzón. Hay inclusive un antecedente bastante peligroso en el año 87. Fuerzas especiales británicas se introdujeron en la embajada de Libia para sacar de adentro a una persona argumentando de que había tiroteado a un agente británico. Creo que en realidad y creo que el juez Baltasar Garzón pone el énfasis en el papel que puede jugar tanto la UNASUR como la OEA para garantizar por un lado el asilo y por otro lado la seguridad personal de Julian Assange. Anoche, en el programa de Marcelo Tinelli, estuvo Sebastián Krismanich, el periodista de hoy. Era esperable. Sí, bueno, no sé si lo pudiste ver, Adrián. Un poco, sí, lo vi. A mí me resultó muy simpático el paso de comedia que hicieron. Él, Krismanich. Pero el pibe tiene un carisma. Correntí. Parece que sí. Ah, exactamente. Con eso te digo todo. Pensé lo mismo cuando lo vi, que claro. Sí, loco. Pero habla, te explica todo. Está bien. Cómodo en el estudio. Está cómodo. Estuvo cómodo con la presidenta de la Nación en la semana de Valo de Tinelli, es lo mismo. Es un pibe de oro. Entonces le enseñaba a Tinelli, peleó con Tinelli, le explicaba cómo se anota pegan las patadas, la puntuación, y estuvo muy bien Tinelli, ¿no? Que esta semana, dicho sea de paso, consiguió que Piatti, el jugador famoso, y ya está, ¿no? Pase a San Lorenzo. Ah, creí que consiguió ganarle a graduados, ¿no? No, eso no lo sé, porque entre Krismanich, más todas las cosas, él hace movidas, ¿no?, para ganar. Les quiero plantear un tema como secuela olímpica, que es en China, una de las grandes estrellas que resultan de esta fantástica actuación de los chinos en general en los Juegos Olímpicos. Una de las estrellas es Yang Shung, que es un nadador doble medalla de oro, ¿no? Ganó los 400 libres, ganó los 1500, se convierte en una estrella superlativa. Entonces, ¿qué pasa? Vienen los sponsors, viene la Coca-Cola, viene la fábrica de zapatillas 361, viene la fábrica de láctea no sé cuánto de China, y le juntan 18 millones de dólares para el pibe, para que seas vos nuestra figura. ¿Qué hace el gobierno chino con esto? ¿Lo deja o no lo deja? A ver, si vos fueras Mao Zedong, no sé, lo miro a Walter, que es el que manja de estas cosas. ¿Vos qué haces? ¿Se la sacás toda, le dejás toda? Los chinos como son ahora, ¿qué haces? Vamos, Confucio, hable. Mirá, a mí me hace acordar, en realidad te voy a responder con otra historia, pero que es que los que están condenados a muerte en China tienen que pagar sus propias balas. Bueno. Entonces te la sacó barata. La sacó barata. Tengo que... Porque mirá cómo resuelven. Dice, bueno, 18 millones de dólares. Sí. 6 millones de dólares son para la Federación China de Natación. ¿Por qué? Porque nosotros invertimos en formar a este chico unos 2 millones de dólares, incluyendo la contratación más cara en la historia del deporte de China, que es la del entrenador australiano Dennis Cotterell, que es un ya venía con grandes logros olímpicos entrenando a otros, que nos costó, dice esto en palabras de Cotterell, sí. Dice, yo cobro en China por un mes de trabajo lo que cobraba por un año de trabajo en Australia o en los Estados Unidos. ¿No? Ya tenemos la tercera parte entregada. 6 millones de dólares a la Federación China de Natación. 6 millones de dólares son para repartir entre el conjunto del equipo olímpico de natación. Es decir, todos los nadadores, así no hayan ganado medalla, todos se llevan una parte proporcional de esos 6 millones de dólares. Y 6 millones de dólares son para que él se compre una casa, lo suce lo que quiera. Me parece bastante equitativo, sí. ¿No es cierto? No es usurpador. No, así que me parece que es un... Ahora, como estamos todos enfocados en el modelo chino y ver... ¿Por qué les va bien en el deporte? Me parece que este modo de repartir 18 millones de dólares es de lo más sensato y de lo más justo que he escuchado en un rato largo. Les voy a dar un número de teléfono, después les cuento para qué. Es el 0800-444-2400. 0800-444-2400 es el número que está difundiendo Esteban Burrich, el gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, para denunciar las actividades políticas en los colegios. Por favor, te lo pido. Bueno. Creo que tenemos algo más importante antes, pero después vamos a volver sobre este tema. 16 grados 3 décimos la actual temperatura en Capital Federal. Quedan segundos para llegar a las 8:30 de la mañana en toda la República Argentina. Momento de informarnos en la radio pública, en la voz de Juan Carlos D'Adamo, Cristian Bello, en la puesta en el aire Nazarena Taliche, coordinados todos ellos por Fernando Clavero. Por Nacional, Argentina se informa. En Buenos Aires, la temperatura 16 grados, 3 décimos, humedad 96%. Aldo Ferrer elogió el modelo de desarrollo actual de Argentina. El embajador en Francia aseguró que hay que consolidar el proceso económico que surgió en el país tras la crisis de 2001. Consolidar el cambio notable que se ha producido en la Argentina, tanto respecto de su experiencia histórica como en el escenario internacional. En la experiencia histórica, porque nosotros hasta la crisis fenomenal del 2001 y principio del 2002, estuvimos sometidos a los criterios de los mercados, a la deuda, a la impotencia frente a los acontecimientos internacionales, y esto provocó un deterioro fenomenal en las condiciones económicas y sociales del país. Ha habido un cambio muy importante respecto de esa experiencia, que ahora se está reproduciendo en otras partes del mundo, particularmente en algunos países de Europa, que cayeron en la misma trampa del endeudamiento y consecuentemente a estos criterios de la ortodoxia y el ajuste interminable. Los petroleros rechazaron las versiones sobre un paro propuesto para los próximos días. El dirigente gremial y representante de los trabajadores en el directorio de YPF, Guillermo Pereira, confirmó que el sindicato firmará un acuerdo salarial en torno al 24%. El secretario adjunto de la CGT aliada, Hugo Moyano, dijo que aún falta negociar una serie de sumas fijas que ayudarán a mejorar el poder adquisitivo de los empleados. El tiempo. En Buenos Aires, la temperatura 16 grados, 2 décimos, humedad 96%, cielo nublado. Argentina está informada por la radio pública. Somos todos, somos todos. Tu verdad, tu identidad está en el dial. Radio Nacional. Nacional. La radio pública. La radio pública tiene. La radio pública. ¿Ah? La radio pública tiene países. Muy bueno el programa. Domingos, 14 a 16. Con Julia Boulan y Gustavo Lema. Sácate el frío. En invierno. Poné la radio. A toda hora. 8 de la mañana, 32 minutos. Este aire. Cuida tu voz. La radio. Radio pública. En todo el país. Nacional. La radio pública. Caminando las calles, decidimos parar un rato. Este viernes, gente de a pie se muda al Café de los Angelitos, en Rivadavia y Rincón. En vivo, desde las 12:30, Mario Weinfeld y su equipo te esperan para que te sientes en la mesa de al lado y presencies el programa. Estamos donde vos estás. Nacional, la radio pública argentina. Soy Guillermo. Soy Mirta. Soy Mario. Soy Silvina. Soy Ángel. Yo quiero tener 1,000,000 de amigos. Somos más de 60,000 en Facebook. Hasta los 100,000 no paramos. Yo quiero tener Nacional y Vox. Siempre amigos. Poder cantar. Las dos carátulas, el teatro de la humanidad, presenta... Si algo me decía que usted solo quería enterarse de una cosa... Entonces he acertado. El reñidero, de Sergio De Checo. Habrá un duelo, ¿no? ¿Quién sabe? Aquí todos los días corre la sangre. ¡Sobre este! Con Rubén Stella y un elenco de primeros actores. No iba a cuerpearle ahora lo que es mi deber. ¡Mentira! Producción y dirección, Nora Massi. ¡Te enseñó a matar! ¡Está hablando de Pancho Morales! ¡Así! Este domingo, después de las 22, por Nacional... La radio pública. Estamos en todo el país. En todo el país. 0810-222-0870. Te escuchamos desde tu lugar. Cadena Nacional de la Buena Gente. La diferencia entre ellos y nosotros es que ellos están en contra de y nosotros estamos a favor de. Pero también hay otra diferencia. Nosotros estamos donde queremos porque queremos. Eso les revienta. Un abrazo para todos. Estamos bien. Vamos a estar mejor. Nacional. La Radio Pública Argentina. El desarrollo de la noticia lo encontrás en Hoy Más Que Nunca. ...8:35 de la mañana, entré en la página de un periódico sudafricano que se llama Sowetan. Se edita en la ciudad de Soweto. Soweto es la ciudad que hasta 1994 era un gueto. El nombre Soweto quiere decir al sudoeste de la ciudad, porque está al sudeste de Pretoria. Está nombrado catastralmente como están nombradas las villas en la Argentina, sin nombre. Pero Soweto, digamos, la gente se apropió, el millón de habitantes de Soweto se apropió de ese nombre y es Soweto. Y hubo, perdóname, hubo masacres históricas. Y el Sowetan es un periódico editado por la misma comunidad negra. Pero fíjense lo doloroso que es abrir un periódico que editan los negros, que saca muy chica la noticia de la muerte de los mineros. Y dice, el jefe de policía dice que los 34 mineros muertos fueron en defensa propia. Es decir, que la policía mató en defensa propia. Dice, el comisionado de policía, Raya Pillega, dice que 78 personas fueron heridas, 259 arrestadas y 34 muertos. Saca una foto donde dice que están en armas los mineros en una protesta ilegal, en una huelga ilegal. Lo único que se ve es un negro que tiene un cuchillo, los demás tienen palos, Mataron 34 personas, hay 78 heridas, 259 arrestados, y un diario negro dice que fue, cita a un jefe de policía, que lo hizo en defensa propia. Agregale a eso, Eduardo, un dato fundamental. La policía argumentaría que tiene heridos o muertos en sus propias filas si hubiera sido en defensa propia, cosa que no ocurre. Los recuerdos de abatidos en violento enfrentamiento, ¿te acordás? Es una cosa que te revuelve el estómago. Esta ciudad, que en Afrikaans quiere decir ciudad del descanso, fue una de las sedes, está el 70% del platino del mundo, allí. Esta es una minera inglesa, Lonmin, es una minera inglesa, acaban de terminar los Juegos Olímpicos y esto ahora hace la minera inglesa. Yo sé, a ver, la responsabilidad es jefe de policía. Pero indudablemente indica lo que vos decías, Walter, antes, que las mineras deben tener ya una especie de protocolo secreto, que en cualquier lugar del mundo, un obrero que rompa las pelotas se lo mata. Sí, en un momento además donde el precio del platino había, estaba en baja. Ese es un dato de contexto, ¿no? Vamos ahora a una nota con Roberto Williams, que es químico, que ha sido premiado como investigador de la Nación en un acto encabezado por la presidenta. Buenos días, Roberto Williams. Adrián Corol es mi nombre. ¿Cómo le va? Buenos días. ¿Cómo le va, Kevin? Muy bien. Acá enterándonos sobre su trabajo, porque estos premios también muchas veces sirven para que quienes no estamos en la materia, vamos a usar una palabra parecida, nos enteremos de cómo se trabaja en el Instituto de Materiales en Mar del Plata, pero nos gustaría que nos cuente un poco usted. Bueno, a ver, trato de resumirle una historia muy larga que lleva 30 años. Sí, este señor. Es un instituto que nació, como usted dice, en la ciudad de Mar del Plata. Nos dedicamos enteramente a los materiales plásticos, cerámicos, metálicos, materiales compuestos y diversos tipos de cosas que le pasan a los materiales, aplicaciones, digamos. Y empezamos un grupo muy reducido de personas, unas 10, y ahora somos 200. Y lo que hacemos es tanto formación de gente que trabaja en materiales, gente, quiero decir, investigadores, ingenieros en materiales que se van a empresas, publicaciones y mucha transferencia con el sector productivo, con empresas. Vemos que hay un acuerdo, por ejemplo, con YPF. Tenemos, ese es el convenio que nos cambió un poco la vida en el último año. Hay un convenio muy importante con la empresa YPF para desarrollar tubulares. Tubulares son tubos directamente hechos con un material compuesto, se llama epoxi con fibra de vidrio, que se usan básicamente en la industria petrolera. Y bueno, esto ha llevado a contratar mucha gente, alquilar un lugar, un galpón grande para hacer esto, equipamiento, máquinas, y todo esto que pone la empresa además requiere un compromiso de parte nuestra de responder en tiempo y forma, ¿no?, a los requerimientos. Pero bueno, es un desafío enorme de los que aceptamos gustosos, ¿no? Roberto, estas 200 personas aproximadamente que sí trabajan ahí, ¿de qué procedencia son? Primero, aproximadamente habrá 70 investigadores, 70 becarios y muchos técnicos profesionales y algunos administrativos. Procedencia, digamos, de información son en su mayor parte ingenieros de distintas especialidades que luego tienen doctorados y licenciados en química, algunos en física, y de nacionalidades mayor parte argentinos, mayor parte marplatenses, pero también un grupo siempre de extranjeros. Tenemos estudiantes de muchos de Latinoamérica y algunos de Europa con quienes mantenemos convenios de intercambio, ¿no? Usted ha trabajado, ¿no?, tanto en Europa como en China, dice por acá la información. Y yo sí le quiero, y se especializa en el tema de los plásticos, de los polímeros. A mí me llamó mucho la atención eso de que hay materiales que son como la piel, ¿no?, que se reparan de alguna manera, por así decirlo, a sí mismos. Sí, esto es algo muy novedoso. La explicación a lo mejor para el oyente puede ser, no intento dar una explicación muy científica, pero básicamente lo que tiene este material son unas capsulitas que tienen el material en forma líquida, tal que cuando se produce una fisura, esas capsulitas son atravesadas, derraman ese líquido, y ese líquido, como hay un medio, un catalizador, se llama algo que promueve que se convierta de nuevo en sólido, reparan instantáneamente la fisura. Este es un desarrollo, son desarrollos novedosos, y se está viendo la forma en que se implementan en la práctica, porque se da cuenta que sería importantísimo tener todo tipo de materiales que si ven una fisura la autorreparen, ¿no? Sí, uno escucha a veces hablar de nanotecnología y seguramente esto tiene algo que ver. Sí, por las dimensiones. Nano es una dimensión, sí, de la materia, es algo muy muy chiquito, digamos, para el oyente, pero porque algunos componentes del material tienen esa dimensión, es nada más que eso, ¿no? Sí, pero qué interesante. Esa dimensión y esas propiedades muy especiales también. Qué interesante, ¿no? Como punto de partida y además de tantos años de trabajo, ¿no? A su vez de poder haber llegado ahí, y me imagino que este premio es un estímulo tanto para usted como para toda la gente que trabaja ahí en Mar del Plata, en el Instituto de Materiales. Sí, que es la distinción más importante que otorga el Estado. Bueno, yo estoy feliz de haberla recibido, pero digo siempre que es mucho más importante la distinción que se hace a la investigación científica en Argentina en general, no solo a mi persona o a nuestro instituto, sino en general. Un reconocimiento del Estado a la ciencia creo que es una buena caricia, por decirlo de alguna manera. Sí, sobre todo cuando hace no mucho a los científicos se nos mandaba a lavar los platos, ¿no? Así que... Sí, sí.

Fin espacio publicitario. Hoy más que nunca, de 7 a 9, bien informado. Señores, son las 9, casi 9 menos 10 de la mañana, y para alguien que se levanta a las 5, la palabra asadito ya inspira. Eso, no, ya arranca. Ya arranca. Yo ya te digo, me prendo un asadito, ¿eh? Martín Cuesta es doctor en historia, es profesor de la UBA, investigador del CONICET. El domingo escribió una nota muy sabrosa en Miradas al Sur acerca del asadito, del salario en kilogramos de carne y la historia del asado, que junto con el mate y la empanada son símbolos de la gastronomía argentina. Buenos días, Martín. Muy buenos días, ¿cómo están? Bien, muy bien, acá estamos, esperando que empieces a servirnos nomás. Bueno, lamentablemente, soy un buen asador, pero a esta hora todavía no. Aparte, sabes muy bien cómo está en la nota, el asado es un rito no solamente argentino, sino es un rito de amistad. Exactamente. Así que exige no solamente la comida, los instrumentos, sino también la presencia. Vos como historiador te vas allá a otros siglos y hablás de lo que era el asado para los gauchos, ¿no? Bueno, en realidad, en el caso de Argentina, el asado es un término polisémico, porque designa tanto el rito, la ceremonia familiar o digamos de amistad, sí, así como la técnica de cocción, que es el asado, y el corte de carne, que es el asado. Bien. En los tiempos primitivos de la argentinidad, o sea, en la colonia, en los tiempos preindependencia, el asado era un rito rural. Recién con las mediados del siglo XX se transforma en lo que nosotros conocemos como asado hoy. Pero su origen, sí, era un rito de ambiente interrural, de gauchos. Parecido pasó con parrilla también, ¿no? Con la palabra parrilla. Obviamente, vos fíjate, la parrilla puede ser la parrilla para cocinar o puede ser la parrilla del coche. Claro. O puede ser el bastidor para la cama. O las notas que nos quedan en parrilla a nosotros. Exacto, bueno, la parrilla de los tipógrafos, exactamente. Claro. La parrilla también es polisémica. Bueno, ni que decir de quincho. Ahí está, otra. Es una palabra polisémica. Que sí. El rito del asado ha generado este tema de una multiplicidad de sentidos a muchos términos. Lo que es interesante del asado, sí, en el caso rioplatense, más que argentino, pero más que nada en la zona rioplatense y pampeana, ahí me gusta más, es que se ha logrado que se transforme en una celebración de la amistad. Uh-huh. Y a fines del siglo XX, incluso hasta el asado dejó de tener asado. ¿Cómo es tenemos eso? Tenemos asado vegetariano, por ejemplo. Ah, sí, es verdad. ¿Sí? Y te hacen asado de tofu, y las chicas hacen asado con berenjena. Y dejó de ser un rito machista. Si te fijas, durante gran parte del siglo XX, el asador tenía que ser un varón. Ahí está. Al final, yo, perdón, Martín, yo pensé que eras doctor en historia y sos doctor en asado. ¿Vos estudiaste para comer asado, sí, Martín? Sí, claro. Todo lo hacía por el asado. Y, como todo buen criollo, sí, a ver, todos sabemos hacer asado. Todo criollo que se precie hace un asado, ¿o no? Sí, señor. A ver, es un símbolo de argentinidad. Y de ya hecho, que lo asociaste, sí, con la amistad y el asadito, vamos a recordar la película del rosarino Gustavo Postiglione, ¿la viste, ¿no? ¿La viste esa película, el asadito, Martín? No. Pasa que es muy interesante porque se juntan un grupo de militantes a hacer memoria en el asadito. Ajá. Entonces, es parte de una trilogía, ¿no? Sí, es hermosa película, Postiglione, sí, sí. Así que sí, todo esto corroborando lo que vos decís, ¿no? Lo que confraterniza el asadito. No, y me meto yo, buen día, Adrián Corol te habla, porque estuviste muy bien ahí cuando dijiste como algo rioplatense, porque yo tengo una cierta experiencia como asador del otro lado del charco, y hay también un trabajo de un antropólogo ya, Gustavo Laborde, que es muy interesante, sobre la historia y una visión antropológica del asado de aquel lado, el lado del charco uruguayo con la leña y con lo que significa para el uruguayés. Totalmente. Lo particular, el asado rioplatense como ceremonia hebdomadaria, semanal, tanto familiar como del culto a la amistad. Pero hay que tener en cuenta que tiene diversidades. Vos podés tener en el sur de Brasil un tipo de asado diferente al que es de la pampa húmeda y diferente al asado uruguayo. Bueno, el asado uruguayo es más a la canasta. Hay una tradición más de leña y canasta, mientras que el asado de la pampa húmeda de Buenos Aires es un asado más a la brasa. Exacto. Entonces, Y quizás puedes tener más en el sur de Brasil el asado más tipo galeto. Pero... Claro, más galeto. ¿Y hay unanimidad en cuanto a que el quebracho es la leña? No. El quebracho... Hay una especie de mitología del quebracho, ¿sí? Por ciertas características que se dan en el siglo XX con respecto a las maderas. Una de ellas es justamente el quebracho que se coloca en... como símbolo, es colocado en diferentes lugares. Recordarás que hace algunos años había un presidente que dijo que era de quebracho y algarrobo. Ajá, es sí, verdad, sí. Sí, un presidente... Acá hay de quebracho, de levita, del MTD, tenés montones también. Había de todo. Bueno, entonces, caras de quebracho hay. Exactamente. El asado, en realidad colonial, era con leña de espinillo. Claro. Espinillo, claro. Con leña de espinillo. Y si vamos al siglo XX, bueno, el asado con las carbonerías, con su desaparición después, va a tener más un lugar de a la brasa con carbón. Con carbón, posiblemente se prefiere el quebracho blanco como una especie de símbolo, pero el carbón en general es lo aceptado. Martín, la verdad que da para seguir, pero tenemos poco tiempo. Y hambre. ¿Podemos el viernes que viene fijar una cita para volver a hablar, pero ya hablamos de el asado y el humor social y el bolsillo? ¿Que sería otro tema? Pero es interesantísimo. Claro, sí, claro, pero digo, como hoy sí. Nos quedan un par de minutos. Sí. Y el asado no hay que arrebatarlo, ¿viste? Que es lo primero que te dice el asado, no, sí, no, no, no, pasa, no me arrebates. Al pie del carbón. ¿Te parece? Me encantaría. Bueno. Dale, Martín, gracias por esta nota, ¿eh? Por favor, gracias a ustedes. Abrazo, Martín. Un abrazo, Cuesta, Martín. Doctor en historia, profesor de la UBA, investigador del CONICET y un asador de aquellos. No, porque yo le digo una cosa, yo tengo el ácido úrico alto, entonces con mucho asado carne, entonces tengo que dosificar. Yo le voy a recetar algo después fuera de... Y además, porque Walter Gubar se guardaba un plato fuerte después de lo bien que come Mitt Romney. Sí, y después en realidad me guardaba el plato fuerte después de la charla tan interesante que habíamos tenido con Esbatela y con no me sale. Con Aldo Ferrer. Aldo Ferrer, exactamente. ¿Por qué? Porque el candidato republicano a la próxima elección en los Estados Unidos, Mitt Romney, se ha descubierto que tiene un punto flojo, digamos así. Romney, que es un multimillonario que gana 20 millones de dólares al año, en los últimos 10 años no ha pagado impuestos. El tipo paga un 10%, un 13% de impuestos, lo cual equivale a el impuesto que paga una familia que tiene como ingreso anual 50 mil dólares y no 20 millones de dólares. Así que me parece que el tema de la evasión fiscal, el tema de las necesidades de las reformas tributarias, son casi una cuestión epidémica, digamos, a nivel internacional, ¿no? Gracias, Walter. Hoy cumple 60 años Guillermo Vilas. Ah, mirá qué lindo. El hombre que, bueno, el tipo que cambió la historia del tenis, ¿no? En nuestro país, el mejor del mundo en el año 77, ganador de un montón de Grand Slam, cuatro Grand Slam se mandó, y sobre todas las cosas un personaje de gran vigencia, ¿no? Nacido en Capital Federal, representante del tenis de Mar del Plata, pero nació en Capital Federal. Y una de las figuras del Salón de los Ídolos Populares de la Casa Rosada. Sí, señor. Y personaje vigente, además poeta, hombre. Amigo Spinetta, fue amigo, el flaco Spinetta, en su momento tuvieron su relación a propósito de esto, de la poesía y de la música. Amigo de Carolina de Mónaco también. Un gran personaje, el que se come un asado por día es Riquelme. Dice que Riquelme está pasando bomba y hace asado al mediodía. Se pide a la que noche, lo precisamos. Porque el ácido úrico te lleva mal a los desgarros. Hoy a las 19 juega Huracán con Gimnasia La Plata. Gran partido por la B Nacional. Y a las 21. Juega en Parque Patricio. O sea que hay que ver cómo está. Ahí vamos a depender del tiempo. Y a las 21 juega el puntero, el único puntero que es Colón de Santa Fe. No sé si Santa Fe está lloviendo también. Con Belgrano de Córdoba. Están los ganadores del concurso. Antes quiero decir que... Hola, Ada Falcón, te conozco.